Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 4 de octubre de 2019. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Juan Andrés, porque, bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia en todos estos puntos que ya hemos preparado para dialogar en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Pues un saludo a usted y a auditores de nuestra radio en Chile y fuera de Chile. Así, en todo el planeta, en todo el mundo, ahí a través del www.radionuevomundo.cl. Y también para que se enteren nuestros auditores del extranjero y respecto a su análisis, Juan Andrés, ¿qué sucedió este día martes en la Cámara de Diputados? La gente que se siente partícipe, Juan Andrés, de una comunidad de ciudadanos, dijo: el gobierno y su ministra de Educación nos están engañando y se requiere denunciar aquello. Y bueno, recurriendo a la experiencia de vida de los padres, de los apoderados, de los estudiantes, de los académicos, se fundamentó una acusación constitucional en contra de la ministra del ramo. Pero nos encontramos como parlamentario, como Matías Walker, por ejemplo, que dice que él no se da un gustito, como señalando que la acusación constitucional es un gustito de los demás, disminuyendo ese fundamento de los padres, de los apoderados, donde hay otro, Alinco, Sabac. Pareciera ser que no escucharon la denuncia ciudadana que advierte sobre ese discurso, Juan Andrés, ideológico de la derecha, que pretende hacer del mercado el principio exclusivo de la coordinación social, finalmente podríamos decirlo así. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia, Juan Andrés, desde el punto de vista político de lo que pasó en la Cámara, desde el punto de vista también de los apoderados, de esta molestia de los padres apoderados, de la ciudadanía en general, Juan Andrés Lago? Sergio, yo creo que la situación requiere a lo menos un intento por ver las cosas más de fondo, que son muy concretas y son también muy coyunturales, que los árboles, como dice el dicho, no nos dejan ver a veces el bosque, ¿no? O al revés, en este caso, y me voy a explicar la metáfora. Ya. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que en Chile, en el Chile real, quienes han instalado una demanda que ha cursado y que ha generado transformaciones en el terreno de la educación, son movimientos sociales que han luchado con mucho sacrificio, muy contracorriente, y que han abierto camino a una situación muy importante para el país en su conjunto, para todas y todos los que vivimos en este país. Yo me refiero a los movimientos que ya en los 90 realizaba el Colegio de Profesores, la CUT, la Revolución Pingüina, que la tenemos todavía y la tenemos que considerar y recordar para tener presente que es esa Revolución Pingüina la que instala también y ayuda a instalar con mucha fuerza en la agenda del Estado los grandes problemas de una educación desigual, arbitraria, de muy mala calidad, y sigue siendo de muy mala calidad. En fin, una crisis real, una crisis latente en Chile la hacen manifiesta los movimientos sociales. Yo me atrevería a decir el pueblo chileno en sus diversas expresiones. Y también, por cierto, poner en el punto central lo que fueron los paros universitarios y movimientos universitarios en la década de los 90 y después esas multitudinarias movilizaciones en 2011, que yo reitero porque tenemos que tomarlo en cuenta a proporción de país, fueron las movilizaciones más grandes que se produjeron en el mundo. Pero, sin embargo, el portazo que le pega el gobierno Piñera, el primer gobierno Piñera, a esas movilizaciones fue impresionante. Simplemente no tomó nada de lo que la ciudadanía, los jóvenes, los movimientos sociales, los universitarios, en fin, las familias demandaban en las calles. Y así llegamos al gobierno de la nueva mayoría, en donde también hay que decirlo, no con toda convicción, y después ha quedado en evidencia que efectivamente, incluso más que sin convicción, algunos sectores dentro de la nueva mayoría, pero se llegó a un programa de gobierno en donde a lo menos temas muy importantes de las movilizaciones y de las demandas fueron consideradas como parte del programa de gobierno, ¿no? El fortalecimiento y cambios sustantivos en la educación pública, la desmunicipalización, que venía del periodo de la dictadura fascista de Pinochet, de la dictadura cívico-militar de derecha, la desmunicipalización, la educación pública, elevar los estándares de calidad, en fin, hay un montón de aspectos que tienen que ver con proyectos que estaban incorporados como ideas programáticas en el gobierno de la nueva mayoría. Y Sergio, esto es muy importante, que se hace ley de la República. Sí. Porque hubo debate en el Parlamento, hubo debate en las comisiones. Yo creo que es casi inédito desde los 90 en adelante la cantidad de intercambios de debates que se produjeron entre el Ministerio de Educación y los movimientos sociales, entre la Comisión de Educación, que en ese momento encabezaba Camila Vallejo, con las organizaciones y movimientos sociales. Hubo un intenso debate, un intenso intercambio, y se consideraron esas voces. Y llegan entonces los proyectos a votarse, se debate y se aprueban. Y se transforman en leyes de la República. Sí. Y Piñera y la derecha, con su astucia de ocultar lo que quieren hacer, de decir que van a hacer una cosa y no lo hacen en verdad, nunca, Sergio, nunca, esto es blanco sobre negro, nunca dijeron que iban a cambiar sustantiva radicalmente la calidad de estas leyes. Piñera, dándose cuenta que las demandas por educación en Chile son mayoritarias, lo que hizo cuando fue candidato presidencial y lo que hizo la derecha en ese momento fue decir que iban a mejorar lo que había que mejorar. Pero nunca dijeron que iban a tomar el camino que han tomado ahora y que encabeza la señora Cubillo. Por lo tanto, la acusación constitucional en contra de ella, más allá de leguleyadas que la derecha trata de instalar, y de otras cosas tan absurdas como la que plantea el diputado Walker, de que aquí él dice que defendió el Estado de Derecho, si es al revés, el Estado de Derecho está siendo violentado por un gobierno que está pasando por encima de leyes de la República, cuando nunca dijo que iba a cambiar esas leyes, eso no fue votado. Y lo que se está produciendo en este momento vía decretos y vía una serie de otras situaciones es eso, es cambiar radicalmente el carácter esencial de esas leyes de la República. ¿Por qué digo esto, Sergio? Porque ocurre que tras la votación, la señora Cubillo y la derecha no se demoraron una hora en decir que ellos interpretaban esta votación como un respaldo a la actual agenda del gobierno. Por lo tanto, fuimos notificados con prepotencia de que aquí se va a seguir atentando en contra de estas leyes de la República y en contra de la educación pública de este país. Visto así, a mí me parece que es muy importante el Parlamento, pero yo creo que ya llegó la hora efectivamente de respaldar, de apoyar, de incrementar los movimientos ciudadanos, las apoderadas y apoderados, las profesoras y profesores, los estudiantes. Me parece que es cuando increpan estudiantes secundarios y universitarios al diputado Alinco el otro día, es por esto, es por esto, es porque yo creo que hay una ciudadanía muy indignada y que yo creo que se percata perfectamente lo que está ocurriendo. Yo creo que es necesario, llegó la hora de que esta resistencia, porque de verdad es una resistencia, esta reacción ciudadana, popular, mayoritaria, movimientos sociales, trabajadores, docentes, en fin, tome una articulación mayor, porque no es suficiente el solo concentrar el tema en el Parlamento. Yo se lo digo, Sergio, este gobierno ha cerrado todos los caminos de interacción o de eventual diálogo con movimientos ciudadanos, con trabajadores, con profesores, lo ha cerrado todo. Quedó en evidencia respecto del tema de la última movilización del Colegio de Profesores. Quedó en evidencia. Recogen algunas cosas puntuales, hacen ciertos ayornamientos, pero están con la puerta cerrada, igual como en el primer gobierno. Y todavía más, ahora la ofensiva es más fuerte. Pero el gobierno, ¿qué dice? Bueno, si quieren dialogar, pero vayan al Parlamento. Ese es el espacio de diálogo. Y miren lo que pasa en el Parlamento. O sea, es evidente que se logró una votación que permite considerar hacia el futuro que podríamos llegar a una correlación en el Parlamento, de oposición real. Pero también tenemos que reconocer que ya hace rato no la oposición, entre comillas, no es oposición en el Parlamento. No tiene los votos. O sea, Pepe Daud ya había votado antes, de la misma forma como votó ahora. Alinco lo había hecho también. Walker también, Calisto también. Si no son solo algunos parlamentarios demócratas cristianos, son parlamentarios, entre comillas, independientes, o han sido radicales, o han sido otros partidos. Entonces, yo diría que esto hay que mirarlo con realismo, y me parece que es súper importante seguir haciendo los esfuerzos por construir una correlación parlamentaria real, de verdad. En eso yo creo que la votación mostró un resultado concreto, transparentó también, pero es totalmente insuficiente frente a la ofensiva del gobierno quedarse solo allí en el puro Parlamento. Yo creo que hoy día lo más importante, desde mi punto de vista, es incrementar y fortalecer la resistencia social, ciudadana, transversal, frente a esta ofensiva. Bueno, Juan Andrés, usted nos advierte ahí dos o tres puntos que creemos que son fundamentales y nos gustaría explicitarlo, ahondar. Usted nos señala que, dado esta votación, al concluir, prácticamente los ministros, los secretarios de Estado, incluso hasta Piñera, prácticamente han señalado que van a continuar con esta ofensiva de, entre comillas, no cumplir la ley de alguna forma, porque la ley no se está cumpliendo con la nueva educación pública, de eso ya quedó bastante claro. Pero también sobre la oposición, usted hace un llamado, hace una crítica, una observación de que esta oposición se ve disminuida y no es tal ahí en el Parlamento. Nos gustaría que nos profundizara justamente estos dos temas. Si el gobierno, a su entender, va a continuar esta senda de no cumplir con la ley o de destrucción de los avances que se han logrado para beneficio de la ciudadanía. Yo creo que, entre comillas, la oposición, yo me atrevería a decir más, la alternativa a la derecha. ¿Ya? La alternativa al neoliberalismo, al capitalismo salvaje en Chile, que ha fracasado, que ya definitivamente está agotado. Mire lo que está pasando con la crisis medioambiental en Chile. El propio gobierno tiene que reconocer, informes del propio gobierno, que el tema de los glaciares es extremadamente crítico. El tema del agua en general es crítico. El tema de la sequía es crítico. El tema, fíjese lo que ha pasado esta semana, cuando Piñera va en una cosa que de verdad es violenta. Piñera va a pedir perdón a las zonas de sacrificio, y ocurre que esta semana tenemos niños y jóvenes intoxicados de nuevo en Quintero, Cochuncalí. De nuevo, Sergio. Entonces, yo creo que es necesario poner en el centro, para construir de verdad convergencia, lo que es principal y sustantivo hoy día en Chile. Y lo principal y sustantivo en Chile hoy día es cambiar, construir una correlación de fuerzas que tenga como centralidad cambiar los estándares de pervivencia de la ciudadanía. Yeah. Eso es, y eso incluye el medio ambiente. Eso es lo central. Y ahí está el tema de pensiones, Sergio. Sí. El tema de pensiones, ahora la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acoge, segundo recurso de protección que se acoge. Entonces yo creo que ahí está la base de la construcción de un entendimiento, me atrevería a decir con todo respeto, humanista y sensible para derrotar a la derecha y superar esta situación. Pero si no, de otra manera, podemos correr el riesgo grave de ayudar a que la ciudadanía siga no creyendo en la política, siga distanciándose. Esta crisis de representación, que es real en nuestro país, no la superemos, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, Juan Andrés, existe una capacidad destructora de la derecha, del neoliberalismo, impresionante, bueno, y que ha permeado a algunos parlamentarios. Y bueno, esto podría producir, Juan Andrés, una desafección en lo común, en la ciudadanía. Usted hacía un llamado también, valoraba a los movimientos sociales. Pero también los otros, algunos parlamentarios, dicen, no, esto es orden. Nos gustaría que nos hablar sobre este tema, sobre esa desafección ciudadana, lo que se está produciendo o podría producirse, y este llamado orden que algunos parlamentarios, como incluso el propio Pepe Out, lo ha manifestado. Sí, Sí, pues es el orden que construyeron después sobre la base de los espurios consensos, uh-huh. esta espuria política de los acuerdos, de la democracia en la medida de lo posible, que construyeron desde el 90 en adelante, sí. con la intervención del imperialismo norteamericano descarada en nuestro país y con otros poderes de internacionales, extranjeros, que torcieron, porque el rigor fue así, estamos cerca del 5 de octubre. Mire, si hay algo que dejó claro el 5 de octubre, es que en Chile la mayoría ciudadana, primero, no quería más dictadura, y segundo, lo que quería era que se fuera Pinochet y que hubiera democracia, pero democracia en el sentido de justicia social, participación. Y eso no ocurrió porque Pinochet no dejó de ser dictador, pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército y después como senador vitalicio. Entonces los poderes fácticos continuaron. Y aquí el resultado de esa transición con las características que tiene, claro, algunos dicen, claro, superamos niveles de pobreza, sí, pero hoy día somos el séptimo país más desigual del mundo. Del mundo. En ingresos, en salarios y un montón de otras cosas más. Entonces, yo digo, Sergio, cuando se mira el orden, como dice Walker, el respetar la institucionalidad, ¿qué institucionalidad? ¿Qué constitución? ¿Qué estándares de vida? Yo no sé, violenta mucho a la ciudadanía que está desafectada ese tipo de planteamiento, porque en Chile la gente vive mal, vive muy mal, ha aguantado por décadas vivir muy mal. Están trasladando de generación a generación el vivir mal. Entonces no le podemos decir a esa ciudadanía que es mayoritaria, a las comunidades mapuche, a la diversidad sexual, a las minorías, a la gente que vive de pensiones de 180, de 180 mil pesos, como la enfermera de ahora, el segundo recurso de protección de Punta Arenas, no le podemos decir que aquí estamos defendiendo la institucionalidad, Sergio. Sí, como si lo que otros plantean es poco menos que el caos, caer al abismo, la incertidumbre. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió ese desprecio a la sociedad, al pueblo, a la ciudadanía? Yo diría que están las condiciones, yo tengo bastante esperanza en ese sentido. Están las condiciones para generar una correlación favorable a todas estas transformaciones, porque de verdad ponga como esencialidad estas necesidades, estas demandas y esta urgencia. Y creo que incluso tenemos que enfrentar el hecho de que uno de los antecedentes más importantes de una democracia representativa tan fatigada como la chilena, donde los estándares de votación del universo real de las personas que podrían votar están menos del 40%, nosotros tenemos que generar condiciones para que la ciudadanía de verdad se involucre en la votación. Sergio, no nos pasemos a espejismo. Si en la última votación presidencial, en segunda vuelta, fue a votar más gente de derecha, la desafección estaba a este lado. Por lo tanto, miremos las cosas con realismo. Esto no es poner ni drama ni extremismo. Porque aquí son bien buenos para poner que están polarizando. Los sistémicos son muy buenos para descalificar a quienes planteamos estas cosas en el sentido de que no, que la polarización, que el drama. Son buenísimos. Yo no sé cómo viven ellos, ¿eh? En realidad. Porque violenta la situación, Sergio. Violenta mucho. Entonces digo, para mi gusto, los temas que requieren una centralidad, una construcción ciudadana. Mire, de nuevo se nos vuelve a plantear como centralidad la necesidad de una nueva constitución política. Y eso no surge ni de la academia, que hay aportes importantes, ni de figuras importantes, que las hay. No, está abriéndose camino, igual como se abrió camino en todos los 90, en la Revolución Pingüela, en 2011, la necesidad de cambiar los estándares de educación en Chile, igual se está abriendo camino la necesidad de una nueva constitución política en nuestro país. Y esto es necesario, Juan Andrés, porque a propósito de esta coordinación política o descoordinación política, si se quiere, esto permite finalmente un bloqueo constante por parte de la derecha del desarrollo social. Y son los movimientos sociales, de los cuales usted nos ha hablado esta mañana, quienes después van a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la oposición? Entonces, es necesario justamente esta coordinación política, llamémosla así. Así es, muy necesario. Yo creo que hay condiciones, hay transversalmente mucha disposición a aquello. Yo creo que en todos los partidos, principalmente de la desconcertación, hay gente muy neoliberal. Y que yo creo que lo único que quieren es cambiar algunas cosas, pero siguen con el espejo retrovisor, siguen con el espejismo de que la concertación ha sido lo mejor que le ha pasado a Chile. Se pegaron en eso, no hay caso. finalmente están bajo el paraguas neoliberal, capitalismo financiero, especulativo, que está en crisis. Que está en crisis en todos los terrenos. Mire, Sergio, lo que está pasando ahora a nivel planetario. Sí. Ya no podemos, ya los pseudoanalistas chilenos, los grandes medios, ya no pueden seguir hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por la razón muy sencilla, porque Estados Unidos acaba de sancionar ahora a la Unión Europea completa. Así es. Entonces, es evidente que la guerra es entre Trump y su grupete en contra del resto del mundo. Los pueblos del mundo, Cuba, Venezuela y también Chile, Sergio, nos van a trepidar en cautearnos y castigarnos. Y ahí se juegan los intereses nacionales de nuestra nación. Digo esto porque a propósito de lo que usted me señalaba, a mí me parece que lo que tenemos que debatir sinceramente, entre comillas, entre las fuerzas de oposición, es en primer lugar el diagnóstico. O sea, nosotros por lo menos creemos que ya este agotamiento y este fracaso del neoliberalismo no da más. Y por eso es que un proyecto nacional de desarrollo en este país nuevo demanda y exige algo totalmente distinto a lo que hay en economía, en política, en todo. Y no es un ejercicio intelectual puramente, es un ejercicio de pervivencia, de necesidad. Yo creo que hay caminos interesantes que se han recorrido en nuestra región. Mire Cuba, con todo lo que significa el bloqueo, lo que ha logrado. Venezuela también ha tenido logros con todo el bloqueo. Ha tenido logros Bolivia. Bolivia es un país que está reconocido a nivel mundial por Naciones Unidas por los logros que ha tenido en políticas públicas, en igualdad de derechos. Es el segundo país con mayor participación de mujeres en las instancias de institucionalidad del poder. Uruguay, en fin, y mire el resultado nefasto, terrible de lo que está ocurriendo con la ofensiva neoliberal en Argentina, en Brasil, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador. Entonces no hay mucho, yo diría, donde podamos relativizar. Yo diría, discutamos, debatamos sinceramente, con respeto, pero discutamos de verdad a fondo, porque a mí lo que me parece que es muy peligroso es no considerar esto y pasar al tema de los acuerdos y entendimientos electorales que pueden ser muy castigados por la ciudadanía si es que estas cosas no están claras. Porque yo creo que la ciudadanía sí tiene claro, y la elección municipal pasada y la parlamentaria pasada lo dejó bastante claro, y la presidencial también. Usted, Juan Andrés, mencionaba algunos países que domina el capitalismo, el neoliberalismo, otros no. Algunas personas, académicos, hablan de la superación del capitalismo como medio predominante de producción. Dado el desastre medioambiental, dada la crisis humanitaria que esto provoca, es decir, por ejemplo, tenemos desertificación, tenemos falta de agua, la contaminación de la misma agua, la extinción masiva de las especies, y bueno, como si esto no fuera grave, se suma, Juan Andrés, la vulneración de los derechos de los derechos humanos de las personas, principalmente desde el punto de vista del consumo del agua. Hay zonas de sacrificio que se han acrecentado en este gobierno, y el problema da la impresión de la pobreza y de la vulnerabilidad de las comunidades más rezagadas por la contaminación, usted ya también lo mencionaba, por la explotación de los recursos naturales, por mega empresa, sigue creciendo. ¿Qué pasa entonces, Juan Andrés, con las oportunidades que debe entregar el Estado a la población en este sentido? ¿Cómo superamos aquello? Mire, yo creo, Sergio, que también en esto que usted plantea hay algo que a mí me parece súper importante. Fíjese usted cómo ha ido cursando el debate, no solamente con la derecha, con la oligarquía, con las transnacionales, sino que también con gente de la desconcertación, que dieron el salto violento en términos de que aquí hay que reducir el Estado, y el Estado tiene que ser subsidiario, en fin, un montón de cosas más. Eso fracasó, está fracasando rotundamente. Pero mire lo que nos están diciendo a la urgente. Yo le pongo dos casos. El tema del agua, recurso escaso, crisis hídrica, es lo que usted señalaba. Sí. ¿Quién diablo responde para poder enfrentar esa situación? Y lo único que va quedando, Sergio, en nuestra nación para enfrentar esa crisis y administrar una solución nacional que se acerque a la justicia, pero que además tenga que tomar las decisiones nacionales, que van a ser durísimas, porque significan reconversión en muchos niveles en la producción, significan muchas cosas. Es el Estado. No hay ninguna otra posibilidad. El Estado. Mire, le pongo ese caso, le pongo otro caso. El tema de los glaciares, que hoy día el propio gobierno en sus informes reconoce que la caída, el desgaste es dramático. Es dramático, de los glaciares que están bajo la Administración Nacional Chilena, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién diablo resuelve esto? Si uno mira, por ejemplo, el caso de las napas, que tienen que ver con, en algunos casos con glaciares, en el caso del norte, están las grandes mineras, varias de ellas de carácter extranjero, transnacional, administrando eso. ¿Quién diablo interviene ahí? ¿Cómo lo hace usted? Le pongo en esa misma dirección otro caso. Si Chile en este momento tuviera como Estado la administración del recurso litio, podría planificar de aquí a 20, 30, 40 años un tipo de asociatividad y un tipo de producción y extracción del litio, primero armoniosa con la naturaleza y segundo nos permitiría... yo diría, más que financiar, nos permitiría acrecentar el financiamiento de políticas públicas que van directamente en función de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de los más afectados. Pero eso tendría que ser el Estado, porque si usted se lo pasa, como lo hizo la Cámara de Diputados el otro día, ¿no? A los grandes privados, es todo esto que yo le menciono desaparece. Entonces, este extractivismo salvaje nos está llevando, yo no quiero ser alarmista, Sergio, nos está llevando al caos total. Ellos nos están llevando al caos. Y aquí, entonces, yo creo que se requiere efectivamente un Estado fuerte y un Estado democrático. Si esa es la base, porque requerimos, si hay algún punto donde Chile requiere acuerdos nacionales de esta dimensión, está puesto como centralidad el fortalecimiento del Estado. Juan Andrés, y al concluir nos queda un par de minutos, la población, la ciudadanía, los viejos, las viejas, los jóvenes, saldrán este domingo a las calles, también para protestar, rechazar a las industrias de las AFP que han lesionado y siguen lesionando los derechos humanos de nuestros viejos. Van a estar este fin de semana en las calles, una importante movilización que se va a concretar. ¿Cuál es el llamado, Juan Andrés? ¿Cuál es la mirada a propósito de esto? Bueno, el llamado del Partido Comunista, el llamado de la Unidad para el Cambio es a marchar, a levantar una propuesta que esté sustentada en las demandas ciudadanas por un nuevo sistema de pensiones, no más FP. Es muy importante lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros hemos sostenido reuniones con No Más FP, con la CUT, en fin, y lo vamos a seguir haciendo con la ciudadanía. Vamos a seguir apoyando a gente tan valiente como la profesora María Ojeda de Antofagasta, como la enfermera de Punta Arenas, en fin. Yo diría que este es un camino que hay que seguir, pero con mucha lucha, con mucha unidad, y no bajar la guardia, porque eso es lo que le puede dar el cambio, no otra cosa. Y sobre esto, Sergio, mire, yo creo que el gobierno, la derecha y algunos sectores, incluso de nuestro propio ámbito, se pisaron la guasca completamente, Sergio, con el tema de pensiones. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, y tengo fuentes para decirlo, fuentes creíbles, el gobierno hizo muchos focus group, hizo muchos estudios sobre la base de que las reformas que quiere hacer al sistema de pensiones, más algunos agregados que eventualmente están cursando hacia un entendimiento con sectores de la democracia cristiana, podría ser favorable para un segmento de personas de tercera edad que ya están en una etapa muy mala de sus vidas, con muy pocos recursos. Entonces creyeron de que esas reformitas, que son miserias, migajas, iban de alguna manera a generar un cierto clima de apoyo, de cierta simpatía aquello. Lo que no tomaron en cuenta, Sergio, y este es el tema que hay que nosotros considerar, es que en este país hay tres, a lo menos, generaciones que están totalmente y directamente involucradas con el tema de las pensiones. por la sencilla razón de que la mayoría de la ciudadanía que está recibiendo pensiones ya no le alcanza para vivir de eso. Por tanto, tiene que seguir trabajando o tiene que recurrir al núcleo familiar. Y entonces el núcleo familiar es el que tiene que empezar a hacerse cargo en la medida que puede de esta situación. Pero hay otras generaciones que se están acercando al nivel de pensionarse, y ocurre que se encuentran frente a esta situación, sacan los cálculos, ven las proyecciones y observan de que están simplemente en una situación límite y van a tener que enfrentar situaciones de miseria. Sí. Y esa gente también es la que está rechazando todo lo que viene de propuesta del gobierno de la derecha y todo este grupete de especuladores que tratan de una manera muy poco democrática, digna y ética, le tratan de sacar provecho, hacerse cargo de que ellos mejoraron el proyecto, hicieron reformitas, cuando la verdad es que hasta ahora y en este momento, Sergio, lo único que hay es que lo que avanza es un diseño que podría permitir fortalecer la AFP y dejar esclavizar a la gente por lo menos en tres generaciones. Yo digo esto porque creo que lo que se ha abierto como gran esperanza a partir de los movimientos ciudadanos, a partir de los dos casos de mujeres, que recursos de protección que han sido acogidos por dos cortes de apelaciones, a mí me parece que la pelea hay que seguirla dando y muy frontalmente. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestros auditores esta mañana, porque, bueno, queríamos conocer lo que hay tras cada noticia en estos puntos tan importantes, creemos, para nuestra, para la población, para la ciudadanía en general, para nuestros auditores. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio. Pues buen día para usted también y para nuestras y nuestros auditores. Sí, hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 4 de octubre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.